Nueva apertura de la Tasquita del Jardín, en calle Jesús, ahora bajo la nueva dirección de Miguel Ángel Marchante. El Garcés, un lugar donde podrá disfrutar de la mejor gastronomía. Cocina con encanto y dedicación. En la Tasquita del Jardín, desayunos y tapitas variadas. Además, deguste nuestra cocina creativa. La Tasquita del Jardín, ahora bajo nueva dirección. Estamos en calle Jesús, número 65. En las tardes de radio, El Cafelito, tertulia patrocinada por La Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina El Cafelito. Cinco de la tarde y 13 minutos, bienvenidos a la hora del cafelito, contando aquí anécdotas de la EGB, ¿no? Antonio Gómez, buenas. Buenas tardes. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Qué historias, ¿no? Historietas para no dormir. Y para recordar viejos tiempos. Bueno, pues comienza el cafelito como cada miércoles, hoy con los Antonios nada más. Y bueno, pues lo hacemos como siempre, contando con la colaboración de los oyentes, que como ya saben pueden ponerse en contacto con nosotros, con el cafelito, a través de las redes sociales. Pueden usar Facebook, pueden usar Twitter con el hashtag cafelito2005 y también, si lo desean, a través de LINE. Los teléfonos de la radio, como siempre, a su entera disposición, el 46-2004 y el 46-2155. El pasado fin de semana tuvimos una de esas jornadas, ¿no?, que se ven venir de vez en cuando, afortunadamente no mucho, pero que hicieron que, bueno, pues después de una tromba de agua, Ubrique se convertía en el escenario de inundaciones, después de que, bueno, se desbordaran poco antes de las 6 de la tarde las principales arquetas en el perímetro de la población, en puntos como Ubrique Alto, el supermercado Día, La Rozuela y Arana. La intensidad de la lluvia durante apenas 30 minutos provocaba de inmediato una gran balsa de agua de distinta profundidad que afectaba sobre todo la parte baja de la Avenida España, el centro, incluyendo las calles aledañas como Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Azorín o parte del patio del colegio Reina Sofía. El parque local de bomberos recibía el primer aviso a las 6:20 desde la zona de la Alameda del Cura, y a partir de entonces se producían casi una decena de llamadas de distintos puntos de la localidad. No se han provocado grandes daños. La situación más complicada se vivía de nuevo en la Avenida España, donde se vieron afectadas 4 viviendas en la calle Juan Ramón Jiménez y Azorín. El nivel del caudal del río afortunadamente no era demasiado elevado, lo que evitó su desbordamiento, pero sin embargo fue lo suficientemente alto como para devolver el agua del alcantarillado hacia diferentes patios de algunas viviendas y sobre todo también de las propias calles. Una vez que se concentraron en este punto las correntías que bajaban de los olivares y todos los alrededores de Ubrique, las que se sumaban a las propias alcantarillas expulsando agua, pues tuvo como resultado que distintos pubs, cafeterías, locales se anegaran, como el patio principal del Colegio Público Reina Sofía, cuyas instalaciones además estaban acogiendo un colegio electoral en esa misma jornada, pero los votos no se mojaron, ¿no, Antonio? No se mojaron. Bueno, pues yo quiero, de aquí, ya que Fran nos da la oportunidad, agradecer a toda la gente que colaboró en la limpieza, y en este caso pues a los trabajadores de biorreciclaje, que fuera de su jornada de trabajo pues acudieron inmediatamente, tanto como otros trabajadores, como los bomberos, como fuera. Pero en este caso los de biorreciclaje, porque se pusieron todos en marcha y fueron a trabajar hasta, pues le dieron a las 12:30 de la noche a 6 o 7 trabajadores. También decir que, como venimos diciendo aquí, cada vez que llueve, que el ovoide de la Avenida España está sucio. Ahora hablaremos del ovoide. Y otra cosa que tengo aquí para apuntar, que me la ha dicho un vecino, en esta casa una vecina, ahora es cuando se vio bien el camino de Benocá. Ahora es cuando llegó el camino de Benocá a donde llegó, la tierra. Hombre, que las personas se quedan. Es que hemos nombrado, lo digo porque hemos nombrado algunos puntos, pero evidentemente nos quedan más. La zona del Ubrique el Alto, la calle Arana, que también bueno, pues cogía las correntías de esa zona de la localidad. Camino de Benaucaz, diferentes puntos. Veíamos como por diferentes puntos de lo que es la orografía de Ubrique entraban las correntías de los diferentes lugares, sobre todo las aguas de los olivares, que fueron los que provocaron los atascos de las alcantarillas, porque según comentaba Pepe Moreno de la policía, sí, de los parques de bomberos, Bueno, pues todas las alcantarillas estaban en un principio limpias, pero ante tal cantidad de barro se atoraron de momento. Bueno, saturaron las que saturaron y las que no saturaron es porque ya estaban llenas de... Atoradas. Ya estaban atoradas. No sé si me ha salido una frase o un pareado, no sé lo que me ha salido. Un pareado. Pues es que el tema de limpieza de alcantarilla brilla por su ausencia. Muchos me dirán que no. Sí, está limpia. Bueno, pues que cayó un cuarto de hora de agua, que no cayó tampoco... Media hora, 25 minutos por ahí como mucho. Sí. Las primeras aguas, porque empezó a llover... en fuerte, a partir llevaba una media hora larga, a partir del minuto 15, minuto 20 empezó a llover fuerte, pero mientras tanto esas alcantarillas no estaban recogiendo agua ninguna. El caso, lo venimos denunciando o diciendo, poniendo información a quien sea, no se limpia las alcantarillas. Y un dato que me dijeron ayer o antes de ayer, que habían dicho que el alcalde tenía la culpa de que se inundara. No, yo digo aquí que el alcalde no tiene la culpa de que se inunde el pueblo. No la tiene. Pero también el alcalde es culpable de que no se limpie las alcantarillas. Como el delegado correspondiente de agua. Ahí hay... Y esto pasa siempre que llueve. Y otra cosa que, antes que se me vaya a la mente. Bueno, Antonio, dime. Que una buena medida, que digamos sería buena, es que se hiciera la circunvalación. Que la misma circunvalación serviría para canalizar todo el agua de los olivares. No es que la circunvalación serviría, sino que en el proyecto de circunvalación también va una recogida de agua para evitar precisamente esto. Hemos hablado antes del ovoide, que no se limpia el ovoide. Ya te dijeron a ti directamente que el ovoide no se limpia. Bueno, me lo dijeron a mí. Contestó a mí el concejal, ¿no? Fue a ti, en directo. Bueno, pues... Que no se limpia el ovoide porque las propias aguas de lluvia son las que naturalmente limpian el ovoide, ¿no? Eso es lo que nos decían. Vamos a ver. Antonio me ha recordado antes una frase mía que ya se la he dicho a dos concejales de distintos matices políticos. Me dijo uno hace muchos años... que el ovoide, hombre, si el ovoide, eso nosotros lo limpiamos. Y luego otro, no hace tanto tiempo, también me dijo que el ovoide lo limpiamos. Y yo le contesté lo mismo que voy a repetir aquí. Le dije, si lo hacéis de noche, lo escucho. Y si lo hacéis de día, lo veo. Ni lo he escuchado ni lo he visto. Claro, desde que pusieron el ovoide. Esa frase es característica de... Desde que pusieron el ovoide. Además le dije lo siguiente. Le dije, el ovoide pasa por el patio del Colegio Reina Sofía. Sofía, de Deño. Otro ovoide más pequeño que pusieron para recoger la mira sierra no lo de la de, lo de allá abajo de por donde vive mi Antonio, cómo se, la barriada donde tú vives, sí, el PP1, el PP2, perdón, bueno, cómo se llama, el Coto Mulera, para traer los desagües de las casas aquellas, sí. Que eso fue otra cosa que se dejaron por hacer. La canalización de aquello, entonces lo pasaron por el camino enfrente del Naranjá, y allí pusieron una maquinaria que lo sube hasta la carretera, allí con otro ovoide. Esos ovoides, hace dos años o tres, los limpiaron y sacaron como sacos de churra de las raíces de los árboles, de los álamos que van por la carretera, porque se metían dentro del ovoide. Pues eso mismo está ocurriendo en el patio del colegio Reina Sofía. Los árboles aquellos. Y además, el ovoide no lo limpian. Y el ovoide no lo va a limpiar el agua, porque el agua se llevará lo que sea. Pero si hay piedra o hay algo, eso no se lo puede llevar el agua. Eso sabéis que se ha comprobado cuando hay un atasco en una propia casa. Claro. En una casa, tú cuando él tuvo que limpiar el fontanero de ese atascador, ve que ha criado como una capa y se ha ido pegando al tubo. Y el agua pasa por lo harto. Y además, por encima, nunca la arrastra la capa esa. Además, Antonio, se da la circunstancia en este caso concreto, de que el río le faltaba más de un metro para desbordarse. Es decir, que el río no ha sido el problema. Efectivamente. El río no ha sido el problema. Yo quisiera que este lobo hiciera eco y a las personas que están haciendo lo del PEGU, se llame eso, hubiesen estado allí en ese momento y que dejaran de hacer todo lo que están haciendo y que pusieran simplemente lo que han apreciado en ese momento dado. Claro. Yo me uno a las palabras de su Antonio en ese sentido, que el río esta vez no ha sido el problema. Hay otro problema más de fondo. Claro que hay. Bueno, aparte del río, que evidentemente cuando llega a la zona de la Plaza Tella hace estrés y no tiene esa capacidad hídrica como la parte superior. Bueno, eso todo el mundo es conocido en el pueblo. Pero hay otro factor muy importante, que es limpieza de los ovoides y de las canalizaciones de aguas negras y de las alcantarillas. En algunos puntos, si ven que tienen muy poca capacidad esas pequeñas alcantarillas, pues habrá que hacer unas alcantarillas que recuan toda esa agua. Y otro son las diferentes actuaciones hídricas que hace falta en el municipio, como la canalización de lo que son de las aguas de los olivares que caen todas partes por la calle Arana, que aquello era calle Arana. Lo que hay que tener en cuenta es un factor importante. Otras veces se ha inundado la localidad, se ha inundado la parte baja de la Avenida España, pero ha sido debido al desbordamiento del río. Esta vez ha sido causa de las correntías. Claro. De que no se han canalizado bien las aguas por el motivo que sea, y menos mal que el río tenía el caudal bajo, ¿no? Porque si se llega a unir. El río está hasta arriba, entonces no llega el agua a la cintura. Saco yo la piragua, hombre. Hace falta una serie de actuaciones de calado. Hay que evitar que el agua de las correntías entre en el casco urbano. Y que invada las alcantarillas. La recogida del agua de los olivares, hace falta un ovoide o una canalización que recoja lo que son la agua de los olivares y la desplace hacia lo que sería la zona de la piscina, y después lo que es la zona del Paseo del Prado desde la barriada Andalucía hasta salir hasta el Enriaedo. Hace falta un ovoide que canalice toda esa agua, porque una vez, recuerdo yo, hablando con Antonio Moreno aquí en este programa, hablamos de que va un río subterráneo en Ubrique metido por un ovoide, y que la ocha, cuando subes del río, más las aguas negras que recoge de toda la barriada Andalucía, pues la enfrente el bar Medinilla, yo creo que si no ha visto todo el mundo, pues por ahí zarto. Y hay un problema, porque ahí es donde termina el ovoide de cuando se hizo la barriada Andalucía, y ese ovoide hay que continuarlo hasta el zona del Enriadero. Y ya todo lo que es las aguas del Paseo del Prado y barriada Andalucía van canalizadas correctamente. Se le da su cierta capacidad y se quita ese problema, por lo menos en esa zona. El agua que sale de la puerta de Barmedinilla viene de una alcantarilla que hay entre el día y el cementerio. Efectivamente. Un arroyo que viene por allí grande, y ese arroyo no está canalizado debidamente. Lo que sí es cierto es que si vemos fotografías antiguas de Ubrique, aquí afortunadamente tenemos unas cuantas en los pasillos, seguro que la habéis visto. Hay arroyos en zonas en las que no nos lo esperábamos. Arroyos por toda la localidad, arroyos que hay por la zona de los callejones, por la zona del Prado hay innumerables arroyos. La zona de la Esperanza. Esos arroyos ahora mismo no están, pero evidentemente siguen. No los vemos, pero están. El agua llega. Ese arroyo que estamos hablando del Bar Medellín. Y es curioso porque justamente por el Hotel O'Curry, por esa zona, por ahí va un arroyo grande. Bueno, pero el arroyo ese que venía, ese arroyo tenía doble finalidad. Era un arroyo de desagüe y además Servía de regadío de la huerta. Pero el agua que sale por el bar de Medinilla, frente a la alcantarilla, ese viene del arroyo que yo te estoy hablando, del cementerio. Y ese arroyo entraba en una cuneta que había por donde estaba la huerta Santa Ana, es decir, donde está la parte izquierda del Paseo del Prado, desde la esquina donde está lo de Currillojas hasta arriba. Allí venía un cunetón como de metro y medio o dos metros de ancho. Como una acequia. Como de metro y medio o dos metros de ancho y casi metro, más de un metro, por supuesto, mucho más de un metro de profundidad. Y eso lo metieron en tubitos de nada y menos. Y ahora aquí que no empiecen a tirarse la piedra, que si tienen la culpa del alcalde. El alcalde no ha hecho la Avenida España. No. Este alcalde que tenemos no ha hecho la Avenida España. Cuando se hizo la Avenida España, lo primero que tenían que haber hecho era tirar un nivel desde los callejones a la Plaza de la Estrella, y cada casa de la Avenida España le hubiesen dado un nivel de altura, teniendo en cuenta, porque aquellas personas conocían lo que era Ubrique y sabían demasiado cómo se ponía la huerta, porque la huerta la hemos visto dos y tres meses inundada por el puente Morilla cuando venía una vía de agua como que está viniendo ahora mismo. Entonces, si hubiesen tirado ese nivel y a cada casa le hubiesen dado una altura, yo creo que no nos hubiesen... En un caso de mucha necesidad, que el río se atascara por el puente o una cosa así, podría haber un poco de inundación. Pero esto de que cada 3x2 Tenemos una inundación. Es una chaparra, es lo que ha caído. Es una chaparra. El fallo de la Avenida España no viene precedido de haber construido Avenida España. Viene de haber se hizo la Avenida España con una serie de casas. Después se construyó toda la parte de arriba y esos son aguas para ese mismo tubo. Cuando lo que tenían que haber hecho es. Pero en finesos del año haber reforzado. Y el tapón de la. Lo que tienen que quitar es el tapón de la Plaza de las Estrellas. Que es lo que tienen que meter un ovoide que. Con toda la capacidad que viene hacia ese punto. Es que si te das la cuenta. La Plaza de la Estrella, a los boides le dieron una huerta allí. Es un tapón. Por no mover. Claro, claro. La Plaza de la Estrella es un tapón. Por no mover qué. Por no mover qué. Perdona. Pero por no mover. Las circunstancias. Que hay dos casas en la Avenida España que no se anegan. ¿Eh? Y tuvo que venir una persona de Sevilla a hacerla. ¿Por qué no se anegan? Porque tienen la altura suficiente. Está. La del Casa de las Merinas y la tienda de Rodríguez. La hizo el mismo, Juan Escudero. Y ya está, ahora. ¿Eh? Aquello tienen que. Aquello que cogió su nivel. A fin de cuentas. Aquello que cogió un nivel. A fin de cuentas. A mí lo que no me entra en la cabeza es que la escuela redonda, que es conocida de todo el mundo, esté a 2 metros o más, de 2 metros de la altura con respecto al terreno que le rodea, y la Reina Sofía esté a más de 2 metros de profundidad con respecto al terreno que le rodea. Se construyó en el 72. A mí me da igual que sea en el 72 como en el que fuera. Bastantes estudios hay sobre ello como para construir de colegio a esa altura. Tú lo que tienes que ver que la escuela redonda donde está, y tú para subir a la escuela redonda tienes que subir. 4 escalones. No, más de 4 escalones. A lo que es la primera planta, estuve yo en el colegio de historia 4 escalones. Bueno, 4 escalones, más el relleno que tiene. Porque tú no habrás estado dentro, en un sótano que hay allí debajo. Yo sí me he metido muchas veces con Antonio Godoy, que quería sembrar champiñones. Yo entraba allí. Tiene una puertecita y nos metíamos allí debajo. Sí. Y aquello era como una cueva, vamos, una cueva que casi andaba, no de pie, pero un poquito. Yo entraba allí, tuvo mi padre 25 años directo. Pues todos esos defectos son los que tiene la Avenida España. ¿Quién tiene la culpa? Por los que tienen que tomar la decisión. Pero bueno, hombre, sí, el que está no ha hecho, no ha hecho la Avenida España, pero se puede limpiar, ¿no, Antonio? Creo que se puede limpiar. A fin de cuentas, cuando uno ve todas estas cosas, lo que hace falta es tomar las decisiones correctas, las decisiones que haya que tomar para canalizar todas las cosas. Sabemos, mira, hoy en día una de las cosas más malas que hay para todos son los plásticos. En las alcantarillas de la Avenida España, todas tienen un sifón. Porque si no, da mal olor, sobre todo cuando se resecan en el verano. Entonces, esos sifones, cuando los niños y los mayores y los medianos y cualquiera. Plástico, se atora, ¿eh? Un plástico que se queda fuera de una bolsa o lo que sea. Ese plástico llega y al tubo que hace de sifón se le pone por debajo. Es verdad. Y eso ya no sirve para nada. ¿Comprende? Y te lo digo porque los he visto. Lo has vivido allí mismo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar este tema sobre la mesa. Ahora hablaremos de diferentes zonas que se encuentran en mal estado, según los oyentes que nos han mandado alguna fotografía. Ya saben que pueden hacerlo a través de LINE o a través del correo. Pero vamos a cambiar radicalmente de tema. Sí, dime. Yo quería comentar lo de... Ahora que ya va antes de dejar la Avenida España. Nada, ¿no? ¿Qué? No pinto nada. Tú no, tú como la Belén Esteban. Tú no pintas nada. A mí no, me compare. Tú no pintas. Que yo trabajo. Venga. En la Avenida España. Yo tengo que decir una cosa, Escúchame. Para que le riñe a Frank. A Frank, ahora le reñimos en directo. El otro noche en el pregón metimos la pata otra vez con los micrófonos. Bueno, a ver. Te vamos a preguntar eso. ¿Tú que eres corresponsal, Antonio? No. A ver, es que ya me lo han dicho varias veces, incluso la misma noche del pregón de Semana Santa. Esta vez la culpa no ha sido mía. Yo te lo he dicho. Lo cierto es que un pregón fantástico, estupendo, sí, como cada año que organiza la hermandad en su padre, que es un nazareno. Manuel León Carmona, ¿no? Carmona. Que venía de Sevilla, evidentemente. Recientemente nosotros cogimos nuestro micrófono, ese mismo que tienes tú ahí, por cierto. Este es bueno, este es bueno. Nos lo llevamos a la iglesia, se lo pusimos al pregonero en la boca y él dijo su pregón. La megafonía que tiene la iglesia es la que tiene, y nosotros ahí no teníamos nada que ver con la megafonía. ¿Pero recogiste su pregón? La megafonía daba sonido a la iglesia, a la sala, a los que estaban allí presentes. Y eran los que se estaban quejando de que no se oía el pregón porque pensaban que era Radio Brique quien estaba poniendo el sonido allí. Y ni mucho menos, nosotros solamente cogimos el sonido del pregonero y lo lanzamos al aire. El que estaba escuchando la radio lo escuchó perfectamente. Pero el que estaba en la iglesia pues no se enteraba. Pues entonces... Incluso había gente que se metió en la sacristía conmigo para escuchar el pregón allí, porque tenía yo allí monitores y radio y sonaba perfectamente. Sí. Quiero decir con esto que, Antonio, que yo no tenía la culpa de que no sonara el pregón. Pero yo no sé que tú no tienes la culpa, pero... pero es que me regañaron allí mismo. Que tuviste que salir allí a los medios, digo, ya vamos a tocar otra vez. No, porque es que alguien... No, yo salí a mitad del pregón porque alguien me tiró a mí el micro. Bueno, y yo me pregunto una cosa. Un acto tan importante como el pregón de Semana Santa, ¿por qué la hermandad o que le competa no alquila un equipo de sonido en condiciones para que la gente que asiste a ese acto lo escuche bien? El equipo de sonido. Es que se nos va el dinero en unas cosas y en otras cosas pues no lo invierte. El equipo de sonido que hay ahí en el... Sí, de una iglesia. De hace mucho tiempo y está, vamos, que no se oye bien. De una iglesia. Mi comentario de la Avenida España, antes de terminar, que me hizo un comentario un chaval que los montón de alambre y cables que hay de unos tordos que se pusieron en tiempo... En su día, por cierto, los puse yo. Los alambres. Estaba fresquito, ¿no? Los alambres. Sí, aquello ya después no se puso porque quedaba muy feo, los tordos verdes. Total, que allí hay una cantidad de alambres cogido de fachá a fachá, que si un día un camión de bomberos tiene que levantar una escala para acceder a una vivienda o algo, no se puede. Se lleva todos los alambres para... Simplemente dejar los alambres que sirven para alumbrado de Navidad, de feria, lo que sea, y los demás quitarlos. Pero esos son los que tú ves que están puestos, que tú pusiste para los tordos. Ahora, si coges una facha adelante, yo te diré los alambres. Bueno, eso es otra historia, pero... Y todas las porquerías que hay por ahí. La cuestión de los alambres, que los que no sirvan, pues que se quiten, simplemente. Bueno, un tema muy peliagudo, bueno, el que vamos a tratar ahora. Pregón de Semana Santa. Permite un momento, es que no sé si te habrán mandado por los medios actuales esto, una fotografía, porque allí en el mismo pregón, un señor me dijo, me enseñó una foto que tenía en el teléfono... Le digo, pues enséñasela al alcalde, que ahora es el momento. Eso es lo que trae una receta médica, apuntado, ¿eh? Del campanario de la guardería de la Esperanza. Han encalado aquello, o lo han pintado y han dejado el campanario por la mitad, la otra mitad de arriba. Digo, esto que trajeron las escaleras cortas y se quedaron ahí. No, yo no sé lo que ha pasado aquí, pero fíjate tú. Se ve perfectamente bien. El corte. Hasta la altura del caballete del tejado está pintado, ahí para arriba nada, la mitad. Bueno, porque tomen nota, quien tiene que tomar nota y lo alcalde, hombre, y dice, lo terminen de pintar. No, este no es el momento, digo, pues mándalo a la radio. Claro, ya sabes, verás que pronto lo publicamos. No, bueno, yo pues sé que nos están oyendo. Pues que lo mande a la radio a través de LINE, nuestra ID en LINE, por si no los tiene agregado, es Radio Brique, que nos busque por ID o que lo envíe al cafelito@radiobrique.com. Bueno, también tengo otra cosa, aunque no he podido hablar con la persona interesada, pero me lo ha dicho un amigo suyo, que un chaval aquí, no sé quién, le han dado un porrazo en un coche o lo han arrollado, se lo han rayado, no sé qué, no sé cuánto. Total, que le han pegado un cimbronazo, el coche se lo han hecho pedazo y se han quitado en medio, que ya es hora de que nos demos cuenta de que los seguros, los coches, los tenemos para algo. Y que el rollo ese de que si me descuentan no sé qué, que me descuentan, que es un rollo ya, que es mentira, que ya no, los seguros no descuentan nada, que ya ellos se hacen cargo unos de otros, de los siniestros, y los arreglan a su manera y se ha acabado. Y sin embargo, pues, si una persona hace un acto de esto, pues lo que deja es a la pobre criatura, a la otra, sin coche, sin pies, sin manos, sin poder venir a trabajar, bueno, lo que sea, hombre, y estas cosas hay, y que nadie ve esas cosas. Hay que tener un poquito de conocimiento. ¿No? ¿Nadie las ve, Antonio? Yo estaba el otro día en la sede del PSOE, cuando llegué a mi coche tenía partido la parte trasera, el piloto izquierdo del trasero tenía roto. Y localicé más o menos, indagando, hice un poco de investigación, y unos niños que estaban en la zona de los olivares lanzando piedras por lo alto de las casas de la calle Manuel Minero, y fue a dar impacto en mi vehículo. Menos mal que fue a un coche y no a una cabeza de una persona. Bueno, vamos a leer un correo. Hay que decir que hay gente que por cuestiones de supervivencia tienen que tragar mucho y no se atreven a denunciar según qué cosa. Y es muy triste, ¿no?, que nos tengan que llegar correos denunciando esta situación, que es conocida por todo el mundo, pero que nadie se atreve a comentar. Y esto ya tuvo grandes perjuicios en nuestra localidad, y es la situación precaria en la que se encuentran muchos petaqueros. Algunos no nos están escuchando porque no los dejan ni oír la radio, me consta. Sí, es verdad. O ahora mismo, en este momento, alguno va a apagar la radio, que también me consta, que cuando se habla de tema de este tío, va el de turno y apaga la radio. Dice José María, a través de un correo electrónico, me gustaría que opinarais sobre las condiciones tercermundistas en las cuales se trabaja en la marroquinería, con mucha gente sin seguro, jornadas maratonianas de 10 y 12 horas, muy bajo salario, gente sin pagas extra, aseguradas a media jornada y trabajando más de 12 horas. Y bueno, pues se pregunta que por qué los ubriqueños hemos vuelto a aguantar otra vez esto. Nada, pues antes eran los sinos. Hubo una sirigota que decía. Maloquino del Chalian Champo. Sí, pero que antes trababa los sinos de Sina y ahora trababa los sinos de Ubrique. Pues eso sí, es toda la frase. A lo mejor este tema viene al tema que sacamos la semana pasada de los convenios colectivos, ¿no? Convenio de la marroquinería, pero bueno. Es un papel que luego al fin y al cabo no se cumple. Hemos hablado ya de varias ocasiones de este tema. Y yo me acuerdo que personas, amigos míos, me dijeron que no lo dejaban escuchar la radio, que no podían hablar, que no podían no sé qué, que no podían no sé cuánto. Hombre, sabemos todo el mundo que todo el que tiene un negocio pone un negocio para ganar dinero, no pone un negocio para perder dinero. Pero dentro de eso, y aquí lo hemos repetido y vamos a intentar repetirlo otra vez, no es lo mismo un trabajador contento, alegre, que un trabajador disgustado y cabreado. Una persona que está sentada en una mesa 8 y 10, 12 y muchas horas al día, si esa persona tiene unos beneficios, tiene un poquito de expansión para poder distraer la mente y no estar sobre la máquina aquella, sobre lo que tiene por delante, si tiene un poquito de libertad para hacer cuatro cosas, me parece a mí que rinde más, que trabaja mejor. No, simplemente, a ver, aunque tú estés en tu trabajo sin distraerte, pero con una jornada legal de 8 horas, es que no tienes que echar más. Es fácil y sencillo. Es complicado a la vez, pero por otra parte es fácil porque los instrumentos están sobre la mesa, que es cumplir el convenio de la piel. Si cumplimos el convenio de la piel, este problema se quita. Hay empresas que lo cumplen a rajatabla. Hay empresas que nos consta que cumplen el convenio a rajatabla. Pagan sus horas, tienen sus vacaciones. Efectivamente. Cumplen todo. Y hay otros que quieren la avaricia, romper saco. Romper saco para que esté trabajando. No, pero por supuesto. No, claro. Se rompe el saco, la avaricia, jornada maratoniana. No. Sueldos de miseria que no cumplen ni el mínimo legal exigido. Las vacaciones teso. Y después contrato. Etcétera. Una serie de prácticas que se realizan en el sector que nos atañe aquí en Ubrique, que evidentemente es lo que yo he dicho, si se cumpliese el convenio de la marroquinería, pues no había estos problemas. No se cumple por parte de algunos, repito, de algunos, pues sí. Por lo tanto, de esos polvos, estos barros. Yo me pregunto muchas veces, ¿dónde están los sindicatos en estos momentos? ¿Qué es donde tenían que aparecer? Ahora es cuando necesitamos a los sindicatos. Pues sí. Cuando está todo bien, no queremos para nada. Pero ahora, en esos momentos, es cuando las fuerzas sindicales deben de salir... En defensa del trabajador. De estas criaturas. Que eso lo sabemos todo el mundo porque estamos en la calle y hablamos con las personas y tropezamos y contamos una cosa y otra y nos dicen, es que no sé qué, porque no sé cuánto, porque tal, porque cuál. Yo siempre me pregunto lo mismo. Bueno, hay aquí una oyente que yo creo que, bueno, pues da un comentario. Bueno, hay muchas cuestiones que vamos a tratar luego de otros asuntos, pero volviendo al tema que tenemos ahora, el tema de la marroquinería, el no cumplimiento del convenio laboral. En torno a este tema, Francisco dice que cree que hemos vuelto a ser lo que somos, porque somos malos entre nosotros mismos y no hay unidad, dice. La culpa no la tiene, la tiene tanto el empresario como el trabajador que no es capaz de levantarse. Es lo que dice esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, te pones a pensar, te pones en el pellejo también del trabajador, que tiene que salir adelante. Y otra cuestión, perdona, y ahora continúas tú. Vanessa nos dice por line... que no se cumple el convenio porque no quieren pagar lo que nos tienen que pagar. Es lo que dice. El convenio no se cumple por... No voy a decir nombres ni apellidos, pero a mí, una persona cercana a mí, un día hablando de todo asunto, que esto, bueno, de vez en cuando sale estos temas con la crisis, la baja de salario, bueno, que se ha pasado en todo. Y dice, yo no puedo quejarme porque a mí me lo dejaron... categóricamente, claro. Se pone, usted va a trabajar tanto, por tanto. Claro, y tú vas a estar asegurado tanto. Puesto o ulepe. Así. Y, digo, y como me hacía falta para comer martes, así, me hace falta la papa, pues hay que tragar. Bueno, vamos a dar prioridad a los oyentes porque estamos recibiendo una auténtica avalancha de mensajes. No, vamos, pero rápido, por favor. Mira, que al tema de... Los protagonistas son los oyentes, de la, de, sí, de la marroquinería y las marcas que están fabricando cenubrique. A mí me consta que las marcas lo que quieren y desean que los trabajadores de Ubrique estén acogidos a un convenio y que estén dignamente, porque la marca vende también que en Ubrique está fabricando dignamente. Uh-huh. Dice Diego Porlain, en Ubrique tenía que haber una oficina de inspectores todos los días porque por empresas que no sea. Carlos dice, trabajo de 8 a 9 de la noche, paro solo una hora para comer y gano 420 euros al mes. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y dice este oyente que cobra 420 euros, muchísimo menos que el salario mínimo interprofesional. María dice, mi marido busca trabajo y no lo colocan y tiene que hacer billetero a 3 euros. Mi marido ha estado en el sindicato y ha denunciado esta situación. Dice, me han dicho ellos que no están para denunciar a nadie. Que lo denunciara él por su cuenta, es lo que dice amigo, claro. María a través de Line. Aquí no hacemos a nadie. Tú eres el que tiene el problema, tú lo resuelves. Entonces, ¿para acércate al micrófono, Antonio, por favor. ¿Para qué estáis ustedes, no? Y además yo digo siempre digo lo mismo. ¿Dónde están las fuerzas sindicales? Si tú vas ahora mismo, mira, se ven y eso lo vemos todos los días. Pasa por cualquier bar de la Avenida España. Y ves un chaval un rato, al rato pasa y ves otro que ya no está allí el mismo, luego pasa y ves otro que ya y te dicen, bueno, pero si tú vas a cualquier gestoría te dicen, vamos a ver, ¿usted quiere un seguro? ¿Para qué? ¿Para una mujer para limpieza de su casa? ¿Qué quiere usted? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Una hora? ¿Hora y media? ¿Tres cuartos? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Antes qué? Y yo digo, eso lo han firmado los sindicatos, ¿no? Por eso ahora este dice, no, a mí no, eso ves tú y lo denuncias, pero ¿cómo lo voy a denunciar yo? Si yo tengo que tener una fuerza mayoritaria, que sean los que me puedan defender a mí, ¿no? Y entonces... ¿dónde? Es más bien la neutralidad, alguien que no esté implicado dentro de lo que es el sector, pero algo externo que no dependa de la empresa, porque un trabajador, si depende de una empresa, en cuanto pone la denuncia, ponen de patitas de la calle con la nueva reforma laboral. Dicen es que oyente, la nueva reforma laboral ha dado auge a muchas prácticas de este dicen tipo. Dice un oyente a través de Twitter, si exiges tus derechos, te ponen de patitas en la calle. Claro, claro. ¿Qué es así? Sí. Si la criatura está tragando sapos y culebras porque no tiene más remedio, porque tiene que comer y tiene que trabajar lo que sea. ¿Y qué va a decir? Encima, cuando protesta le dicen, como un niño de las correillas, está muy bien hecha, pero el lunes no venga. Pues sí. Es que hay una serie de prácticas abusivas, vamos, son prácticas abusivas de empresas. Es que hay casos. No son todos, estamos de acuerdo. Hay algunos que sí. Pero es que no solamente perjudican ya al obrero, perjudican al resto de las empresas que pagan. A las que cumplen. A las que cumplen. Bueno, nos dice un oyente, perjudican al mercado. Lo que hemos comentado antes, nos dice un oyente, en mi fábrica acaban de apagar la radio, nos ha dicho a través de un mensaje. Para que tú veas. Bueno, lo que hemos comentado antes, hay gente que no le interesa que esto suene y lo pueden escuchar luego en el cafelito. Está en diferido para todas aquellas personas que quieren escuchar el programa. Que lo hemos comentado antes, que van a apagar la radio, que algunos no los dejan escuchar determinados programas y que en este momento que hablamos de este tipo de cosas, hay gente que les apaga la radio. Bueno, pues ya lo corrobora esta gente que dice que en su radio acaban de apagarle la radio. Pues yo dije en una ocasión, aquí, que un chaval me había comentado que no nos podía oír porque no lo dejaban encender la radio, y dije que eso era una vileza, y vuelvo a repetir la misma frase, eso es una vileza, sea de quien sea. No, porque hay empresarios a lo mejor les conviene que estén escuchando hasta ahora Cadena Dial o otro tipo de programas y en los que no se hable de sus derechos como trabajadores, ¿no? Evidentemente. Pero nosotros hablamos de la que nos duele, ¿no? No solamente lo pueden oír aquí, sino en cualquier sitio, ¿no? Es un tema que parece tabú. Y a la vista está la reacción de los oyentes a través de las redes y a través de los mensajes en el momento que hemos hablado de condiciones laborales en nuestra localidad que deja mucho que desear, y lo único que se pide es que como algunas fábricas que cumplan el convenio. Lo que sí es cierto que todo era lo bonito que tiene este asunto que tiene solución. Si fuese ahora mismo otro problema, pues esto se nos escapa de las manos, pero este problema sí tiene solución. Yo animaría, bueno, a ponerle un poco, como que diría, el cascabel al gato en este asunto y ponerle mano a la obra y solucionar este problema que nos atañe a todos cada uno ubriqueño, porque en otro, sin el sector de la marroquinería ubrique no sería nada. Claro. Dice otro oyente a través de Line que las denuncias no sirven para nada porque se ponen de acuerdo entre los empresarios para que luego esa persona pase a la lista negra, dice. O sea que... Sí, no, hay de todo. Sí, la práctica... No, si a ti te echan de esta empresa, aquí en la mía no vas a entrar, ¿no? Ya está, ya vas con la cruz... Con la cruz roja o negra, como le queramos poner. San Benito lo lleva ya colgado. Pues es muy triste que nos diga un oyente, seguramente padre de familia, que en Ubrique tienes que trabajar de 8 a 9 para por 400 comer, euros. Para cobrar 420 euros. Me quedo alucinado, ¿eh? No, yo... El problema, vale, es un problema cobrar 400 euros, claro, eso es evidente. Pero que nos demos cuenta que hay que mirar más allá. Hay que cotizar... lo bastante para que después tenga una pensión digna. Es que después no nos damos cuenta. O que te pasa algo, tiene una enfermedad, lo que sea, y te queda una pensión de menos de 400 euros. Te voy a contar un caso. Te voy a poner un caso. Ahora es lo que te puede venir en el futuro. Te voy a poner un caso. No voy a dementar nombre y apellido, y eso sucedió hace muchos años. Era un familiar muy... Podría tener ahora mismo unos 90, cerca de 100 años esa persona. Era un familiar mío directo. Y le quitaban y le ponían el seguro a su antojo. Y cuando se dio cuenta para coger la jubilación, 5 años. Y había estado desde los 13 años trabajando. A miles de personas. Voy a poner el caso. Yo con todo lo que es desde donde yo sé. Y yo hablo con la gente. No, cualquiera de nosotros habla con gente en la calle. Y todo esto no está ahí por, como digo yo, en la sociedad está. Lo único que no sale, todavía no salió todo a flote. Y son muchos casos que sean, no solo los que han dicho, son muchísimos más, por desgracia. Bueno, cambiando... Pues es una pena porque lo ha dicho este oyente a través del correo, son condiciones tercermundistas que para nada tiene que ver con un país desarrollado como es España en el año 2015, cuando se presumen de convenios, que vuelvo a repetir, hay empresas que sí cumplen. El convenio y se tiene constancia de ello. Deberían de tomar ejemplo el resto de empresas. Que sí cumplen y es muy triste, además son... como dice este otro oyente, que si protestas te echan a la calle y además te ponen en una lista negra para que ningún empresario te vuelva a contratar, ¿no? Eso ya es coaccionar un trabajo. Hay empresas que sí cumplen... Que son dignas de que las mencionemos aquí, aunque no saben, aunque no sí queremos cumplen. Nombrar ni a uno ni a otro, sí. Pero que sabemos que hay muchas empresas en Ubrique que cumplen con su masa laboral. Y eso no lo mismo que nos cuentan este hombre que trabaja por 400, hay otros que nos dicen, no, pues yo estoy en tal sitio y a mí, desde el momento que voy para ponerme pañete, ya estoy asegurado, tengo esto, lo otro, pum, pum, pum. O sea, que los hay muchas, ¿no? Pero que tenemos todavía ese resquicio que deberían de darse cuenta que una persona con ese... Bueno, yo simplemente le pondría a esa persona, al que le paga a ese hombre 400 euros, le decía, toma, yo voy a estar contigo a ver cómo administras tú estos 400 euros durante un tiempo que sea, un mes o lo que sea, a ver si tú puedes comer con esto. Nada más que eso. Come y nada más, ¿eh? No vamos a meternos ni en artículos de ninguna otra cosa, ni artículos de limpieza, ni ropa, ni zapatos, nada de nada. Come simplemente con 400 euros. Bueno, pues José nos dice por Line que lo contratan por hora, se trabaja más de 11 horas, que no tienen paga, que les descuentan las vacaciones del sueldo y bueno, pues un largo etcétera de inconcluencias, ¿no? Que atentan contra la dignidad de cualquier trabajador, porque ya es que es atentar directamente con la dignidad de los derechos de un trabajador tan fundamental como es esto. Es tercermundista, ¿eh? Es que te lo cuentan y te lo crees porque la persona que te lo está contando lo está sufriendo y está viendo en la forma en que te está hablando, está viendo que eso es así. Pero es increíble, ¿eh? Es que son cosas que son increíbles, ¿eh? Y el que tiene que estar todo el día, que sales, por ejemplo, tú te dices tu mujer, llévame a tal sitio, me traes tal cosa y tal y cual, y te dan 50 euros y llevas cuatro porquerías y te quedan 10 euros. Yo no sé cómo, la verdad es que yo no entiendo cómo una persona puede vivir con eso. María dice, mi marido cobra 400 y no tiene seguro. Y psicológicamente está mal, es normal. No está mal. 400 euros y sin seguro. Dice otro oyente, Carlos, en este caso, que lo tienen asegurado por 4 horas nada más. Imagino que no echará ni 8, echará más, ¿no? Me echará 12 horas. Bueno, pues estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes que hablan de sus condiciones laborales. Y vuelvo a repetir que es un tema que... Que da miedo porque la gente, por desgracia, no se atreve a hablar de este tipo de cosas Y yo creo que es por ese miedo a perder un plato de garbanzos, que es lo fundamental. Es que además es lo que estamos comentando, Fran, es que no se atrevan, es que lo ponen en la calle y después de poco te lo reducen a nada, pues entonces, a ver qué hacemos, es que es lastimoso, ¿eh? Dicen, vamos a leer, es que estamos recibiendo más mensajes. Y están hablando de otras cosas. Por ejemplo, dice Dani por Line, buenas tardes, paso todos los días por la puerta del mercado de Abasto. Allí veo todas las mañanas una muchachita con un puestecito donde vende caracoles, espárragos, etcétera. Donde ella se ponía, han puesto unos hierros para poner las bicicletas, lo cual todavía no he visto ni una sola bicicleta allí puesta. Esta muchacha se ha tenido que ir y ponerse fuera del porche. El otro día, con el agua que caía, estaba aguantando el chaparrón y el frío. Dice que si esto es digno o no es digno. Es lo que dice este oyente a través de... Yo creo de que dice asunto, Dani. Las cosas esas que pusieron, los hierros, ver, esos que pusieron para la bicicleta, ella no la ha visto en la Plaza Abasto, pero yo no la he visto en ninguna parte una bicicleta puesta ahí. Bueno, la cuestión es esa persona que vende alimentos, vende caracol y podría eso, tener un puesto dentro, ¿no? Podría haber un puesto dentro, debajo del Porsche, o si está autorizada o no. Es que hay muchas veces... Es que también hay puestos ahí en la plaza que... Bueno, y si esta persona a lo mejor, con lo que vende, no puede tampoco pagarse un puesto, pues que hagan un arreglo entre el ayuntamiento y ella, o lo no, que sea. La verdad es que no sé. A ver de qué manera pueden meter eso dentro de la Plaza Abasto. Es que también en la misma Plaza Abasto hay dos o tres puestos allí fuera. Uno con taganina, otro con caracoles, otro con palmito, otro con no sé qué, otro con no sé cuánto. Y bueno... Los mismos que estarán dentro, pues estarán diciendo, bueno, yo pago un puesto y esta gente no paga nada. Pues podrían hacer un arreglo, ¿no? Y darle una ubicación allí dentro de la plaza, que por lo visto la parte de arriba de la Plaza Abasto. Yo hace años que no entro. A lo mejor en el mercado Abasto no sé, pero por lo menos lo que es el tema de la licencia municipal para tema de cosas de mercadillo, a lo mejor había que facilitarle más la vida para diversos productos que se venden, porque solamente vende, por ejemplo, si vendiese naranja o hiciese competencia hacia cualquier puesto de la plaza que cumple con todo y cada uno escrupulosamente de los reglamentos existentes, pues la verdad estaría feo, ¿no? Hiciese competencia. Pero ella vende tres productos que evidentemente, no sé si a lo mejor al área competencia de otros puestos de la plaza, pero sí puede darle un arreglo, que es lo que estamos diciendo, de a lo mejor de ubicar en Ubrique una zona de mercadillo que diversos días mercadillo ambulante, que diversos días a la semana, pues cualquier persona... Sí, que se regularice persona, esta situación, claro. Y no se haga a facilitarle manera, la vida, ¿no?, a todas aquellas personas que es para llevarse algo que no es para ganarse un sueldo, sino por lo menos para ganar un dinero, en vez de estar, pues evidentemente, encerrado en casa. Vanessa, todas aquellas personas que puedan tener ese puestecito, cualquier cosa, vender cualquier producto legalmente... Regularizado. Pues facilitarle la vida a esas personas. Dice Vanessa por Line que le gustaría saber por qué hay 5 personas barriendo el mismo sitio a las 8 de la mañana. Lo desconozco. No, la historia esta es las 60 personas que han metido en el plan Marte, ¿cómo se llama? Plan Emplea más 30. Que acaba ahora en mayo. Pues ha habido tanta cantidad de personas para trabajar que muchas veces pues, se junta mucha gente en el mismo sitio. La verdad, no por otra cosa. De eso sueldo, no se le está sacando. A muy pocas personas de esas 60 personas se le está sacando rendimiento. A muy pocas. Hay otra gente que me han contado que son muy eficientes, pero otras. No es por culpa del trabajador, ¿eh? Es por culpa del que organiza. Quiero decirte que. La forma de organizar un ayuntamiento. Eso es falta de planificación, ¿no? Porque si se juntan 4 personas en un sitio. ¿Qué quiere decir? ¿Que terminan antes de aquella limpieza? ¿Y ahora qué pasa? Ahora no, ya... cuando más termine el contrato de esas personas, que al final después no barre nadie, ¿no? Es que eso no está bien pensado. Un oyente quiere saber, una señora quiere saber por qué o de dónde vienen tantas normas que se están sacando en torno a las salidas procesionales. Si son impuestas por la iglesia o por alguna hermandad. Antonio, tú que eres corresponsal... No tengo ni idea, yo no sé cuál es... Corresponsal de guerra. Que no sé cuáles son las normas, yo no pertenezco a ninguna hermandad. Yo no... Pero por horario, bueno, pues, por... Pues, yo colaboro con... El teléfono aludido es el 956-46-2004 y 2155, y si... Pero ¿cuáles son las normas? Yo es que no sé cuáles son pues, las normas. Pues ya saben que pueden hacerlo gentilmente. El horario, es que no sabemos. Yo solamente colaboro... ¿Dónde vienen tantas normas que se están sacando en torno a las salidas procesionales? ¿Son impuestas por la iglesia o por la hermandad. Yo lo único que sé de hermandad es que cada año viene uno a cobrarme recibo y le pago y a huir. Y ya está. No, y voy de vez en cuando a ver las procesiones, claro, está ahí. Yo siempre voy en cuatro altas, siempre. Entonces, bueno, pero quería, de normas y reglamentos no tengo ni idea, vamos. Quería hacer un poco de memoria a cierto personaje de Ubrique que se ha muerto. Anoche estuve precisamente en la misa de difunto. Y hay una serie de personas en todos los pueblos, sobre todo en este pueblo, que yo los he considerado como personajes singulares de mi pueblo. El otro día estaba yo pensando precisamente eso, que hay ciertas personas que forman parte de la idiosincrasia. Estuve en un momento dado formando... Y creo que te vas a referir a una persona que nos ha dejado esta semana y que ha hecho historia. Forman parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es otra historia distinta a la historia, digamos, pero que son parte del pueblo. Y esta historia yo creo que cala mucho más que la verdadera historia, ¿no? Cuando yo fui pregonero de la hermandad de nuestro Padre Jesús en el año 2007, hablaba yo de la residencia y decía que en la residencia de Ubrique había ciertos personajes que estaban en el mundo de la cultura, en el mundo del espectáculo, en el mundo de las artes, no sé cuánto y no sé qué. Y decía, si yo hablo de José Valle... Nadie sabe quién es José Valle, pero si digo Chiriguay, ya es otra cosa. Chiriguay, la Tomada de Lucema, los perritos, no sé cuánto. Si hablo de Juan Virué González, nadie sabe quién es, pero si digo el Wimby y su Betty y su forma de expresión, es otro personaje. Si hablo de Manuel Domínguez Morales, nadie sabe quién es, pero si digo el Sherry, con su película, murieron con las botas puestas, con no sé qué, con no sé cuál. Y si hablo de Luis Pajuelo, nadie sabe quién es, pero todos recordarán el Boitoma de Tres Pelos, ¿no? Entonces, yo pienso que estos personajes, yo a todos estos desgraciadamente ya faltan, siempre he tenido un recuerdo agradable para ellos, y es a lo que quiero hacer, sumarme con Luis y unirlo a los demás, porque pienso que son personajes que, como hemos dicho, forman parte de la idiosincrasia del pueblo y que siempre algo han dicho en este pueblo, ¿no? Algo nos han dicho a los demás. Entonces, de Luis, por ejemplo, todos recordaréis cuando ponía el Boitoma, ¿no? El Garrobán. Y hubo chirigotas aquí, ha habido una chirigota que le ha hecho a todos estos personajes, le ha hecho siempre un escrito, ¿no? Entonces a Luis me acuerdo que le cantaban y decían, el Boitoma Tres Pelos cruzó no sé qué, todavía me acuerdo en la puerta de Reguerita que allí lo ponían. Y luego decía, esta era como la canción de la Pantoja, olvidaste de mí que para darme un paseo venía todos los días, me ponías el globo cada vez que pasaba y no lo cogía, y vengan huertas y huertas, y mi padre Nervá, y una vieja que había en la puerta vendiendo chocitos en la puerta al quemado, te hartaba de agua porque los chocitos estaban salados, y vengan huertas y huertas y no sé cuánto. Hay un grupo en Ubrique, no sé si siguen activo. Que, si no eres que ¿no? se llaman si no eres Ubrique, no tres Facebook, pelos, ¿no? Tres Pelos para un Boitoma, es un grupo musical, Tres Pelos para un Boitoma, tú que estás en este mundo. Y lo cierto es que, bueno, pues es un nombre muy local, ¿no? Y tres aquel, pelos para y un aquel toque de la campana, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, eso quedó grabado en el bueno, los que tienen ya cierta edad, tampoco si bueno, le hablamos. Yo me subí en el Boitoma. Si le hablamos a alguna gente, te dirán que estamos. Nada, tú no. No me acuerdo. Sí, tú tienes que acordar, lo ponían ahí en el Chavo de Buena y lo pusieron en el Bar de Reguera. Al lado del Bar de Reguera. Hubo romerías en los que iba el Boitoma. Y romería y que se iba y lo montaba allí y luego. Murió el Boitoma, murió la viña Bartolo, en la viña antes de llegar a la caña de los Jamonales, pasando el puente García a mano derecha. Allí estuvo montado últimamente y allí ya se quedó y bueno, con el agua, no sé qué, no sé cuánto, y allí se fue deteriorando y quizás quedarán allí a lo mejor algunos asientos y parte de, pero vamos que sería una de las cosas que no se tenía que haber perdido, porque nos traen la feria esta que montan aquí en la antigua Plaza de Toros. Y estamos como locos. Bueno, pues si ahí estuviera Luis, hubiese Luis o su sucesor, ahí con el Boitoma, yo estoy seguro que ahí la mitad de los padres y de los abuelos, los sábados y los domingos por la mañana, estábamos ahí todos como locos montando a nuestros nietos y a nuestros hijos en el Boitoma. Yo lo llegué a conocer a esas personas porque yo estuve en mi infancia, la pasé en la calle del Perdón, y recuerdo que Ellos estaban en el asilo, estaban y Luis vivía más abajo, al final de la calle. Exactamente. Y yo recuerdo de pequeño esa Luis persona. Luis vivía al lado de los izquierdos. Al lado de Ana Camargo. Exactamente. Al lado de la fábrica de Namaca. La casa de... Seri, me acuerdo yo, le decíamos de Sico. Y me acuerdo de aquel persona con esa nariz característica. Era otro personaje. La nariz. Y lo veía yo en la reciente anécdota porque yo vivía justamente la nariz al porque tenía una rosácea de esas. Y tenía yo me acuerdo de ese hombre, no se me olvida la vida. El nombre que daba la crónica de cualquier... Eran graciosísimos. Esa es la imagen que yo tengo de pequeño. Lo que de esa te estaba diciendo, yo empecé a escribir sobre personajes singulares de mi pueblo, pero claro, yo pensaba hacer como una... un listín, ¿no? Y una anécdota de cada uno, o varias, lo que fueran. Pero luego me vi yo mismo razonando, digo, es que yo esto no lo puedo publicar, tendría que contar con la familia de cada uno de ellos. Y entonces ya eso es complicado. Entonces, como una cosa de régimen interno mío, pues tengo algunas anécdotas de mucha de esta gente, ¿no? Y de otros muchos más, que aquí falta muchísima gente, ¿no? Que no sé, que no está aquí el compendio, ¿no? Este pueblo ha tenido mucha gente que han sido muy famosos. Bueno, pues con algunos vivos, algunos siguen vivos. Con el recuerdo de, vamos a poner punto y final ya, con el recuerdo de Luis el Boitoma, que nos dejaba la pasada semana, y bueno, pues ha removido los recuerdos de, sobre todo de gente de mi generación, que somos los que hemos disfrutado del Boitoma. Quizás jóvenes lo han escuchado de oída, pero bueno, pues yo puedo decir que yo tuve la suerte de montarme en el Boitoma y alguna vez que otra cojo un globo. Bueno, era como una proeza en aquel momento. Con todo nuestro cariño, por supuesto, y con todo el respeto a la familia. Había momentos en que ya el globo te lo tenían que regalar. Y yo, bueno, me voy a permitir la licencia, querría felicitar públicamente a Curro Fató y Vicente Romero Jarillo por su cumpleaños, que cumplen, son dos grandes amigos míos, y quería pues felicitarlos desde aquí. Para los dos. Pues bien, que lo la pasen semana muy bien. Que viene pagan ellos el café. Ahí está. Que lo pasen muy bien y que se diviertan. Hoy, por cierto, Fernando, que está en Écija, otra vez, ha cogido las de Villadiego, y Reme, que por motivos personales no ha podido estar con nosotros, pero también les mandamos un saludo a ellos. Gracias a los tres Antonios por habernos acompañado hoy. Y llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.